que no estés conmigo parece mentira. Tu presencia, tu fragante aliento en todas mis cosas, en mi sentimiento, parece mentira que hoy busqué en la sombra alguna sonrisa para consolar esta pobre vida. Parece una mentira que hoy viva sufriendo después de ser mía, que no estés conmigo. Parece mentira. Cuando hay sentimiento, no hay fuego en el amor. quiero que respondas firmemente si es verdad que tú me quieres. Llorando. que yo te vi, pensé que vas a ser la salvación de mi alma. El ala misteriosa que cubre las penas de mi corazón. Desde que yo te vi, pensé que vas a ser la salvación. Thank you. Thank you. extrañaba la dulzura de tu voz incomparable, tus caricias y tus besos. El palpitar de tu donde tú puedas marchar. tratando de rematarme de tu recuerdo. Podrás mancharte, podrás tener amores, muchos amantes por querer linda. Pensarás que te ama, pero como yo, ninguno. Podrás tener amores, muchos amantes por querer linda. Pensarás que te ama, pero como yo, ninguno. Aparente vida, esconde lágrimas de tristeza y gritarás mi nombre todas las noches desde tu alcoba. Thank you. paseando por ella del brazo. Mentira, eso no es verdad. Paseando con ella del brazo. Mentira, eso no es verdad. La gente habla lo que quiere, inventan cosas. Thank you. Vamos, ábreme la cena. Si quieres tú probar, cariño, que cada gota de mi sangre tú verás, inmenso, inmenso amor por ti. Que cada gota de mi sangre tú verás, inmenso, inmenso amor por ti. Vamos, mírame el cerebro y lee pues mis pensamientos. Y hay uno que no esté contigo y dirás, me voy sin decirme adiós. Y si hay uno que no esté contigo y dirás, me voy sin decirme adiós. De insinuarme con tus actos, a mí que te saqué de la amargura. Engáñame si quieres, que tu engaño es fango que no mancha mi blancura. No vayas a creer que estoy llorando, si acaso me ves triste por doquiera. Tú sabes que las lágrimas del alma no brotan a mis ojos por cualquiera. Confieso que te quise con el alma, te di mi corazón sin condiciones, y tuviste el coraje de engañarme, pagando mi cariño con traiciones. Si fuera virgitana, te dijera tres frases que contengan brujería, que vayas por el mundo muerte en vida y viva mil años de hechicería. Que te quise con el alma, te di mi corazón sin condiciones, y tuviste el coraje de engañarme, pagando mi cariño con traiciones. Si fuera virgitano, te dijera tres frases que contengan brujería, que vayas por el mundo muerta en vida y viva mil años de hechicería. Quiero más, no busques mi perdón. Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado piedad el contragolpe. Thank you.

mundo vendrá. Es todo lo que puedo pensar. ¿Cuándo vendrá? Es todo lo que puedo decir. Quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero.